revisar, contar, explicar, resumir un poco para los y las oyentes sobre el caso del cura Lorenzo, que venimos llevando adelante investigaciones junto entre Pulso y La Izquierda Diario, investigaciones sobre este cura abusador, y próximamente se vienen nuevas novedades, seguramente en el día de hoy, de los periodistas de Estefanía Velo de Pulso y de Daniel Satur de La Izquierda Diario, que están llevando adelante la investigación, y se vienen cuestiones nuevas. Así que me parecía importante primero contar un poco desde el inicio cómo empezó todo esto, quién es este cura, Eduardo Lorenzo, acusado de abuso sexual agravado. A ver, dale. Se trata de... Lorenzo fue durante los últimos años el jefe de todos los capellanes de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Además fue el párroco de distintas comunidades acá en la Ciudad de La Plata, fue director de los Boy Scouts durante mucho tiempo. Bueno, tiene un currículum bastante amplio en el poder, que bueno, entonces entre esas cosas, por ejemplo, es amigo y confesor del cura Grassi, ahora preso, ¿no?, por abusador de menores. Lorenzo está acusado de abuso sexual agravado y de corrupción de menores, por lo menos hasta ahora, por tres testigos distintos. Generalmente, esto es algo que viene desde los 2000, desde toda la década, el 2008, 2009, fueron las primeras causas. Su modus operandi, según estas víctimas, fue en aquellas iglesias donde era el párroco, generar grupos de jóvenes varones entre 13 y 16 años, y generar, organizar fiestas y abusar de estos chicos, varones entre 13 y 16 años. En 2008 recibió su primera acusación, pero bueno, se archivó en apenas 4 meses, ya esa causa fue archivada, esa denuncia por abuso. El año siguiente, algunos padres se organizaron para que Lorenzo no llegue a su barrio, digamos, y esos padres sufrieron un allanamiento en su casa por parte de la policía, un allanamiento que fue firmado por el fiscal Marcelo Romero. 10 años después, en el 2019, en Tolosa se iba a trasladar al cura al colegio Nuestra Señora del Carmen, y la comunidad, los padres, los vecinos organizaron una junta de firmas y evitaron que el cura Eduardo Lorenzo, tras las denuncias que tenía, llegue al barrio. En febrero ya de este año, Lorenzo intentó que se cierre la causa, pero no lo pudo hacer, sobre todo por la difusión periodística que comenzó, como decía, entre Pulso y La Izquierda Diario. Eso es un poco el resumen de lo que fue durante los últimos 10 años, de lo que viene pasando. Este año, obviamente, todo se fue mucho más rápido. Lorenzo está a punto de caer, nos parece, digamos, en el preso, digamos, por las tres denuncias, sobre todo por algunas nuevas que tienen que ver con lo que nos comentaba Estefanía Velo, bueno, mi compañera de Pulso, que viene realizando la investigación, de un testimonio clave que se viene, que es de un cura, ¿no?, un propio párroco, que va a romper el silencio, el encubrimiento, una persona que ya declaró en 2008, pero que no fue escuchado, y que va a volver a declarar en este momento, y esto un poco va a demostrar que el arzobispado de la Ciudad de La Plata ya estaba enterado de las denuncias hacia Lorenzo. Además de el trabajo que están haciendo de investigación en conjunto con la Izquierda Aérea, que es increíble, están también viviendo un hostigamiento bastante grande de parte de Lorenzo, ¿no? Los compañeros que están llevando adelante este trabajo periodístico. Sí, hace aproximadamente unos 3 meses, creo, un poco más, Lorenzo presentó una denuncia por el delito de coacción contra los periodistas que están investigando los casos y también contra el activismo cultural que realizó un mural contra el párroco, escrachándolo. Y la causa, que es bastante vergonzosa, fue aceptada por el fiscal Marcelo Romero, quien inició las investigaciones, inició los primeros movimientos, incluso mandó a verificar las cámaras de seguridad del centro y de la avenida 44, pero bueno, finalmente por ahora parece que no está avanzando más, sino que al revés, está se reabrió la causa contra Lorenzo y está bastante complicado. Y esto que nos va a contar Tefa en la primera parte del audio va a explicar por qué es tan, tan importante que un cura denuncie o hable sobre lo que ha estado viendo sobre Lorenzo. A ver, la escuchamos. En los próximos días, desde Pulso Noticias, en conjunto con la Izquierda Diario, vamos a dar a conocer un testimonio clave para la causa Lorenzo, un testimonio de un cura que rompe el silencio. Un cura que ya declaró en el 2008, tanto en la justicia penal como en la justicia eclesiástica, pero su voz no fue escuchada. En aquellos años, cuando se hizo la primera denuncia en la UFI número 1 y que a los pocos meses Ana Medina la archivó, este cura, que lo conoce muy bien a Lorenzo, que ha compartido muchos años, que lo conoce desde hace más de 40 años cuando iniciaron el seminario juntos, declaró y contó a las altas autoridades eclesiásticas los comportamientos y las conductas que tenía este cura. Comportamientos que ratifican muchas de las declaraciones que han hecho los denunciantes, que han hecho las víctimas en estos últimos meses. También ha manifestado esos mismos comportamientos a las autoridades del Ministerio de Justicia. En el 2008, este cura se acercó al ministro Ricardo Casal y le manifestó los comportamientos que llevaba a cabo Lorenzo. Pasaron más de 11 años y esta voz, como tantas otras, como la de las víctimas, como la de Diego y sus familiares que hicieron la primera denuncia, fueron desoídas. Se comprueba que el arzobispado estaba en conocimiento de las acciones que hacía Lorenzo. Esto realmente complica a Lorenzo. Ya no es gente que... resentida, no sé, ha puesto muchas categorías a quienes vienen llevando las denuncias, es gente de su propio entorno. Así es, se le complica y durante los últimos meses está en zozobra el cura. El 28 de agosto, hace 15 días, el Consejo Deliberante de La Plata repudió la causa que inició contra los periodistas y los activistas culturales. También en agosto la misma fiscal que había archivado la causa en 4 meses hace años atrás, la fiscal Ana Medina, le abrió a Lorenzo una causa por amenazas, le abrió una causa de oficio. Bueno, así que todo esto tiene que ver con lo que se viene investigando, con lo que viene saliendo la luz, con la fuerza también de las víctimas. En julio, por ejemplo, hubo 2 víctimas más. Jorge, que denunció abusos durante el año 93 entre el 93 y el 95, y Ricardo, que denunció abusos entre el 2000 y el 2003, además de la causa de León, quien fue víctima entre el 2007 y 2008, un chico que vivía en la calle y que hace un tiempo lo denunció a Lorenzo por abusos cuando se puso a vivir en la iglesia el León. Así que, bueno, algunas otras cosas que tienen que ver con respecto al arzobispado de La Plata, como explicaba Estefanía Velo en la entrevista, es que el 24 de marzo, ¿no?, cuando se cumplía un año más del genocidio acá en Argentina, hubo una misa donde el propio arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, alias Tucho, acompañó a Lorenzo en una misa, en un mensaje claro de apoyo. Fue al día siguiente que se reabrió la causa contra Lorenzo. Así que bueno, toda esta historia que viene siendo muy fuerte durante los últimos meses, va a seguir siéndolo, pareciera ser, pero todo indica de que se le va a terminar la impunidad al cura Eduardo Lorenzo. Sí, en gran parte por estas investigaciones que vienen haciendo con Izquierda Diario, y también... otra gran parte es la movilización y la militancia que está acompañando estas causas y estas denuncias. Sí, así es. La organización de familiares, de víctimas, bueno, de gente en común. les parece, si les parece, vamos a escuchar la segunda parte de Estefanía, que nos contaba un poco más del caso. Dale. Fuentes cercanas a la causa nos han acercado el testimonio de este cura, quien está a la espera y tiene ganas de ir a declarar y ampliar su testimonio del 2008. Espera que la fiscal Ana Medina lo llame a hacer su declaración testimonial. Actualmente la jueza Garmendia tiene en sus manos la decisión de librar una prisión al cura Lorenzo, una acción que ya ha estado pedida por el doctor Gallego, el abogado de las víctimas, desde hace varios meses, para que el cura Lorenzo deje de entorpecer la investigación, deje de amedrentar y amenazar a las víctimas, a sus familiares y a aquellas personas también que nos estamos haciendo eco de sus denuncias. Ahí justo hablaba también, ¿no, Tefa, sobre las denuncias que está haciendo Lorenzo contra quienes están intentando dar con la verdad? Sí, ahí si revisan el portal de Pulso, bueno, hay diferentes notas que han sacado Estefanía y Daniel de La Izquierda Diario, donde, bueno, hay audios, videos, bueno, y toda la investigación periodística que se puede ver ahí. Así que la idea era un poco comentar esta suerte de primicia, ¿no?, de que un cura se está acercando a declarar contra Lorenzo, y también intentar hacer un resumen del caso. Rama, además de esta noticia, de esta investigación que vienen llevando adelante, ¿algún destacado de Pulso? Principalmente quería volver a comentar de que revisen Pulso, lean, busquen por sus propios medios las notas que hay ahí para mirar. También de que se pueden suscribir, nosotros estamos buscando suscriptores que formen parte de la comunidad de Pulso, que puedan aportar 200 pesos por mes y nos ayuden a mantener esto en internet, digamos. Y lo que les quería comentar, además de, bueno, algunas notas con respecto, por ejemplo, a los reclamos de emergencia alimentaria que está habiendo en estos días, notas con respecto, bueno, ayer el Día del Maestro, la nota sobre lo que piden los docentes respecto a su sueldo, digamos, y diferentes notas también bastante interesantes en lo que es cultura, pero sobre todo quería comentarles que de cara a lo que se viene la semana que viene, que son las movilizaciones por la Noche de los Lápices el lunes y la movilización por un año más de la desaparición de Jorge Julio López, en ese marco estamos sacando nuestra cuarta edición impresa, que tiene que ver con la memoria, con la lucha, con cómo traer las cuestiones de que sucede en esta trágica ciudad de La Plata, traerlas al presente, convertirlas en acción. Así que se viene la cuarta edición impresa de Pulso, que se va a titular ¿A dónde van?